eras la llave, pero también me dijiste que tú eras la llave. ¿La llave de dónde? Tú canta un poquito, no seas avancioso. Oye, no te metas en la vida de nosotros. Tú canta un poquito, no seas avancioso. Oye, no te metas en la vida de nosotros. Puede desear una persona. Oye, que no tiene un gran corazón, son las cosas. No te metas con nosotros.